FM Los Coihues. La FM del barrio. 105.5. Voz Animal, un programa para dar voz a los animales. Canción Animal. Canción Animal. Voz Animal, un programa para recordarnos que vos y yo también somos animales. Intenta despertar el respeto profundo y verdadero por los animales. Puedo ver en la carretera un camino de ilusiones desapareciendo, presiento el final. No lo comprendo. Permitiéndonos al mismo tiempo recuperar la conciencia del derecho a la vida y la libertad de todos los seres, sin distinción de especies. Quiero vivir, romper la prisión y salir corriendo. Debí partir lejos de mí hacia el infierno. Intentaremos ponernos en su lugar para poder hacer la conexión e informarnos, para a partir de ahí, sabiendo que podemos vivir sin necesidad de explotar a los demás animales, que participar de su explotación implica sufrimiento para los mismos, el deterioro del ambiente y un perjuicio para nuestra salud, buscar alternativas, que las hay, o crearlas en el caso de que no las haya. Como una caricia. Quisiera llorar, beber mi tristeza, el frío y un dolor, la muerte se acerca. Quiero vivir, romper. Te invitamos a conocer nuevas alternativas en las cuales nuestra vida cotidiana y el amor por ellos conviven coherentemente. Te acompañamos con información, con música y con creatividad para que puedas descubrir una nueva forma de pensar, de sentir y de vivir sin causar sufrimiento. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Lau, hola a todos. Bueno, aquí estamos de nuevo en nuestro segundo programa de Voz Animal y esperamos que haya más gente que haya podido sintonizarla. Bueno, escuchamos recién la canción Quiero Vivir de Futuro Vegan Pop, una canción hermosa. Que bueno, la pueden encontrar también en... Yo la subí al Facebook de la radio, que ya tenemos un Facebook que es Voz con Z / S Animal.

Bueno, hablando de honrar la vida, vamos a hablar de Ana María Boglio, que ya empezamos leyendo un poquito en el programa anterior, unos fragmentos de la introducción muy interesantes. Uh-huh. Vuelvo a comentar, Ana María Boglio es abogada, especializada en derechos animales y filosofía jurídica, y realmente ha escrito un libro muy interesante que se llama Veganismo, práctica de justicia e igualdad. Hoy vamos a leer junto con Ana el capítulo 1, fragmentos del capítulo 1, que se llama La vida de los otros. Tanto desde lo científico como desde el sentido común, se sabe con certeza que los animales no humanos sienten. Sentir significa experimentar todo tipo de sensaciones, placenteras tanto como dolorosas. Tienen también emociones simples y complejas, serenidad y espanto. Poseen inteligencia. Contactarse con su sensibilidad, inteligencia, emociones, comprender sus deseos, conocer su particular manera de comunicarse, acercarse a esas realidades exclusivas que plasman como fruto de su especial percepción del mundo, son todas acciones que pueden surgir fácilmente cuando se convive con un compañero animal. Pero poco nos detenemos a pensar en la vida de los individuos sometidos, torturados y matados a diario, quienes son presentados por el entorno cultural como las especies a nuestro servicio. ¿Qué sucede con todos ellos? ¿Quiénes son estos animales violentados y exterminados en nombre de la pseudociencia o para que algunos cuantos los ingieran como comida o los usen para vestimenta o decoración? ¿Quiénes son estos seres torturados y asesinados a título de arte o deporte? No tomamos contacto con ellos, son anónimos, están privados de un nombre que remitiría a un símbolo de personalización, pero no de un número o marca que los identifica como propiedad, o de una determinada cifra que pesa sus restos troceados para asignarles un valor de venta. En las orejas, las vacas llevan abrochados el plástico identificatorio de su trazabilidad, una obligación impuesta en Argentina por el SENASA ante los requerimientos de la Unión Europea, con el código de barras que registra hasta la compañía de transporte que las aprisionará en un camión junto a sus compañeras rumbo a donde serán asesinadas. Los medios hablan de sacrificio o faena, solemos decir matanza, deberíamos llamarlo asesinato. Además de sufrir dolor, a veces en grado aberrante, soportan padecimiento psíquico como consecuencia de acciones concretas infligidas por el humano con el fin de convertirlos en objeto de uso. Miedo, ansiedad, angustia, tristeza, celos, depresión, enojo, alegría, ira y desesperación. Todas son emociones posibilitadas por el sustrato biológico propio de los animales. Independientemente de la manera en que los humanos procesen las emociones a través del pensamiento racional que surge del uso del lenguaje, es innegable que también se conmueven por emociones inconscientes que escapan al tamiz de la palabra, porque las emociones habitan en sustratos profundos de la conciencia y su fuerza puede ser más intensa aún que en los humanos. Los no humanos. Y por supuesto, lo hacen antes de aprender un lenguaje o aún sin poder hacerlo por alguna incapacidad. ¿Te mandé ahí? Para hacernos una idea de lo que soportan físicamente, tenemos que adentrarnos en la presencia o el recuerdo de nuestra propia experiencia del dolor y del sufrimiento psíquico. El solo hecho de romper lazos con quienes tenemos fuertes vínculos sociales, como los que establecen los cerdos con sus semejantes, por ejemplo, puede ser una experiencia desgarradora. Difícilmente seamos capaces de mirar a los ojos espantados de los animales que zozobran en el miedo de una cárcel o de un matadero, sin percibir en ellos su terror. La búsqueda del placer por sí mismo, la práctica de juegos, incluso en los adultos, las diversiones más variadas, son partes de la alegría de vivir y del disfrute de todo aquello que causa placer. Los cuervos suelen jugar escondiéndose y graznando en señal de auxilio, solo para que la bandada comience a buscar al burlador que al final sale de su escondite, cuando todos celebran alegremente la jugarreta. Los osos grises suben una y otra vez las pendientes cubiertas de nieve con el único propósito de disfrutar la caída al deslizarse desde arriba. Los coyotes y los zorros lanzan al aire pedazos de madera o cortezas, arbóreas, y juegan a competir por ser el primero en agarrarlos. Hay muchos videos que muestran diversos animales jugando, incluso de distintas especies, como por ejemplo un toro y un humano, una cabra y un toro. Hay un video muy lindo de un toro que se llama Fallen, es un toro de Lidia, que lo compró un hombre para salvarle la vida. Y él muestra, ¿no?, para difundir, ¿no?, también que los toros no son los animales que nos quieren hacer creer, sino que son muy, muy cariñosos, muy juguetones. El video es hermoso, después lo vamos a subir al Face para que lo puedan ver, porque es muy lindo, la verdad que se ve como el toro juega como un perro, es hermoso. La percepción de la muerte afecta a muchos individuos y ha sido observada tanto en vacas y en simios como en elefantes. La tristeza se expresa a veces incluso con láminas, con lágrimas. El llanto no ha sido muy registrado en los elefantes, sino también en individuos de otras especies, como ocurre con las focas adultas al ver que los cazadores apalean a sus bebés. En las antiguas estancias de Argentina se mataban a las vacas muy cerca de la casa y luego se las trasladaban en un carretón. Y ocurría que al anochecer, el resto de los animales presentes en ese campo se ponía en marcha desde todos los rumbos, lentamente, paso a paso, hacia el sitio donde el animal había sido sacrificado. Al llegar allí, vacas, toros y novillos olían el pasto ensangrentado y prorrumpían en lastimeros quejidos que duraban hasta el amanecer, como un enorme y angustioso llanto. Los otros animales aman y se eligen mutuamente. Se pretende que si se trata de animales no humanos, se trata de un mero instinto, de igual manera que los racistas anteriores a la guerra civil en Estados Unidos consideraban que la gente de color no tenía sentimientos, sino que se movían por instinto, como los animales, por lo que no sufrían más que unos instantes las separaciones de sus seres queridos. Entonces padres e hijos, marido y mujer, hermanos y hermanas, eran subastados por separado. Incluso los niños pequeñitos eran vendidos como mascotas a las sureñas acaudaladas. Los animales sensibles son también seres con emociones, que establecen fuertes lazos afectivos y sociales quebrados a diario al ser manejados comercialmente y exterminados en los terrenos de la caza y de la pesca. Los peces no solo tienen memoria común, tienen interacciones sociales complejas y memoria a largo plazo. Numerosos estudios científicos afirman la presencia abundante de endorfinas, sustancias naturales producidas por el propio organismo para aliviar el dolor, situadas especialmente en las zonas más sensibles, alrededor de los labios y la boca. Un filoso anzuelo incrustado en su cuerpo significa definitivamente dolor y situación de extremo peligro para un pez. Desesperados al ser arrancados de su hábitat natural, mueren lentamente por asfixia. You wanna know? científicos comprobaron que uno de los lazos más fuertes entre madre e hijo es el que une a la vaca con su retoño. Podemos entonces imaginar el terrible sufrimiento que experimentan ambos en la industria de explotación lechera cárnica. Quien escuchó alguna vez los prolongados lamentos de una vaca y su ternero al ser separados, no tiene por qué creer que dejan de sufrir cuando dejan de gritar y su tristeza se funde en el silencio. Las gallinas y otras aves, en cambio, se reconocen por el timbre de su voz, que se identifican entre miles, incluso con el miedo que puede provocarles una sensación de intenso peligro como el que les produce la cercanía de un depredador. Todas las madres hacen proezas y lo enfrentan cuando se trata de poner a salvo a sus hijos. Como especie, sufrimos de un falaz sentido de superioridad, por el que asumimos que todos los otros constituyentes del planeta fueron creados solamente para nuestra subsistencia. Famoso es el baile de las abejas, que ilustra con sus compañeras dónde y cómo encontrar flores para libar, con una admiración y una impresionante precisión. Por si fuera poco, deja una marca en la flor que ya libó, para que sus compañeras no pierdan el tiempo ahí y vayan a buscar la otra. Ana María Boglio menciona algunos ejemplos de la sensibilidad, de la gran vida emocional y social que tienen los animales no humanos, de su intensa capacidad para sufrir y gozar, de su interacción comunicativa, de su habilidad para simpatizar o no con otros, de su complejo e inaccesible mundo interior. Así son los seres reducidos a mercancías para uso de la especie que los sojuzga. Así de parecidos a nosotros. No asombra entonces que la violencia nos rodee cuando estamos avalando dañar a otros con total impunidad. Todo ser sintiente tiene interés en salvaguardar su integridad psicofísica y en vivir su vida según sus propios términos. Como seres sensibles son, en este aspecto, iguales a los humanos. No hay motivo alguno, excepto los prejuicios útiles a la esclavitud, para negar la protección de estos intereses si aplicamos el principio de igual consideración. La vida del sordo y del ciego, la vida que no sabe hablar, la del triste loco, la que sabía poco, la vida me ha hecho soñar. La vida voraz que se enreda, la vida que sale a jugar, la vida consciente que queda, la vida que late en el mar, la vida que brota de un muerto, la vida que no se murió, la de los desiertos, la de un libro abierto, la vida me ha hecho cual yo. La vida que alumbra en el trueno, la vida final de un adiós, la vida goteando de un seno, la vida secreta de un Dios, la vida que depende de todo, la vida de cada emoción, la vida en exceso, la vida de un beso, la vida me ha hecho canción. Escuchamos a Silvio Rodríguez, La vida. Respetarlos es un deber, amarlos es un privilegio. Bueno, en el programa anterior estuvimos hablando mucho sobre la doma, y sobre también la carrera de autos, Lácar, un poco denunciando todo lo que significa esto en nuestra vida y nuestra cultura, considerado como si fuera una tradición y no teniendo en cuenta lo que sucede con los animales, ¿no? Sí. Bueno, y habíamos anticipado que para hoy íbamos a tener un reportaje muy interesante de un muchacho que es... vegano. El gaucho vegano. Lo llaman el gaucho vegano. Me encanta, hermoso, es un dulce total. Y bueno, él en realidad es un folclorista, se dedica a la tradición, pero desde el punto de vista del arte. Se llama Isaías Ibaceta, es de San Juan. Y bueno, se prestó a un reportaje muy interesante que le hicimos la semana pasada, donde él manifiesta y cuenta su situación frente al ambiente donde le toca vivir, qué fue lo que lo hizo cambiar, qué fue lo que le hizo tomar conciencia. Y bueno, a cada lugar donde él va, ¿no? Ahora va a estar en Cosquín junto con su grupo de bailarines. Incluso en Cosquín anterior salió nombrado como revelación. Bueno, es muy interesante, así que espero que lo disfruten tanto como nosotros. Mi nombre es Isaías Ibaceta. Vivo en San Juan desde que tengo 8 años. Soy marplatense en realidad, soy un bailarín y cantante de folclore, ganador del Festival de Cosquín en conjunto de Malambo y Revelación del mismo en el año 2006, cantante de un grupo que se llama La Parra, también hacemos folclore, mi vida ha girado en torno al folclore y bueno, ya de grande también me enrolé en varios movimientos, entre esos el veganismo y es la forma de vida que llevo. Bueno, nosotros te queríamos entrevistar, vimos algunos posteos tuyos en Facebook y nos pareció muy interesante tu actividad, tu postura. Y cuando vimos esto de gaucho vegano, justamente en estos días que está tan en el tapete el tema de la doma de Jesús María, y por eso se nos ocurrió hacerte una entrevista, ya que, bueno, indudablemente... siendo gaucho o estando tan cerca del tema del campo y del folclore, se debe hacer bastante difícil, ¿no?, hacerse vegano. Y sí, mirá, relacionado a lo que decías recién vos, es bastante sabido de que todo el folclore está bastante relacionado al uso y abuso de los animales, ¿no? Yo siempre digo que el folclore no es eso, pero sí está relacionado. Estamos, como dijiste vos, está como en mira ahora por el tema de Jesús María, pero en realidad esta época es una época de festivales. Está Cosquín, está La Borde, que es el Campeonato Nacional del Malambo, y un montón de festivales importantes que se relacionan con el folclore y que tienen muchísimas cosas en torno a la que los veganos nos oponemos, ¿no es cierto? Pero bueno, la mayoría de esos festivales no ponen como centro algo así como sería lo de Jesús María con respecto a la jineteada. Por ahí los otros festivales lo tienen un poco más de costado, se centran en otras cosas y las otras cosas son por ahí consecuencias. Por ejemplo, un ejemplo, Cosquín, caminas alrededor de la plaza y tenés millones de chivos, millones de cosas así, pero el centro del festival por ahí es otro, es más artístico, igual que La Borde, que se dedica más al malambo. Jesús María precisamente pone en foco precisamente a los animales y el divertimento de toda la gente a costa de lo que ocurre en la plaza, que son precisamente los del centro de atención a los animales. Justamente esto toca un tema que ha salido, ¿no? En el cuestionamiento que hacen los veganos en la Doma, mucha gente reaccionaba diciendo que esto era tradición, que por favor no se metieran con la tradición, ¿no? Y lo que vos estás aclarando justamente es que la tradición tiene que ver con muchas otras cosas, no solamente con la explotación animal. El folclore para mí pasa por otra cosa. O sea, yo relaciono el folclore a los valores. Siempre los relacioné ahí. Y como te daba el ejemplo recién, cualquier libro que agarres de folclore relaciona al gaucho con los duelos a facón y todas esas cosas que hoy no se hacen. Y sin embargo, los que se hacen llamar gauchos ahora o los que sostenemos la tradición, ninguno nos batimos a faconazo y seguimos llamándonos folcloristas, nos seguimos llamando gauchos. Porque de alguna manera podemos decir que el gaucho también evoluciona, obviamente, y no tiene por qué seguir siendo su característica la brutalidad, ¿no? Digamos, si un gaucho es capaz de darse cuenta que un animal siente o que puede elegir su forma de alimentarse, no tiene por qué seguir la tradición obligatoriamente, ¿no? Lo que ellos llaman tradición, seguramente, o sea, si queremos llevar a rajatabla lo que es el concepto tradicional de gaucho, como decías vos en esa nota que salió sobre esta tradición, si no le gusta no lo miren, si queremos llevar a rajatabla el concepto de gaucho, no tendríamos que usar tractores en el campo, como te digo, tendríamos que solucionar todas las problemáticas entre nosotros a faconazos, o en sumo caso a través de un malambo de contrapunto, y dudo que la mayoría de los gauchos que están en el campo, o los que nosotros creemos que son gauchos, sepan hacer una figura de malambo, un zapateo. Es como decís vos, el folclore va evolucionando con el tiempo, nos vamos ajustando a los nuevos valores de la sociedad, y vamos aprendiendo de que con el paso del tiempo todos merecemos respeto. Te llevo por otro camino ahora. ¿Cuándo te hiciste vegano y por qué? Como vos sabés, y por lo que relaciona mi actividad, toda mi vida estuve envuelto en un ambiente de consumismo de animales, de uso de animales, a través del... he ido a millones de domas, yo, como te dije recién, soy cantante folclórico y más de una provincia donde tenemos una tradición de serenatas, de caerle a un amigo y despertarlo y que te levante con un vino, que se tiene que es obligado, es obligación pagar la serenata con un vino y cosas así. Entonces, y un asado, seguramente. Claro, termina, o sea, vos cantás, termina eso y salen corriendo a comprar un asado. Entonces mi vida fue esa siempre. Una vez, bueno, ocurrió que mi hermana más chica se fue a estudiar a La Rioja, ya empezó a tener problemas de salud, fue al médico y le dijeron que le estaba haciendo mal la proteína animal, entonces que le hicieron que suspendiera la carne. Ella suspendió el consumo de carne únicamente por una cuestión de salud, pero bueno, al hacer esto ella se empezó a interiorizar en ciertas cosas, a investigar ciertas cosas, lo que terminó adquiriendo un aspecto ideológico la situación de ella, y bueno, en las juntadas familiares siempre trataba de exponer, o siempre estábamos, porque yo también estaba de ese lado, los que la cuestionábamos, y tratábamos de rebatir todo el tiempo, porque suele pasar eso, que vos sos vegetariano, vegano, te sentás en una mesa, y tal vez estás callado, pero ya alguien le pinta rebatirte y destrozarte todo tu paradigma de conceptos a través de cosas que alguna vez escucharon, y bueno, que cosas que yo también dije, las plantas también sienten, esto tiene animal, y si no comes animal acá porque estás usando allá, y cosas así que todo en su momento lo hemos hecho. Yo lo hice, sé lo que se siente estar también de la otra vereda, sí dije millones de veces también, sí te entiendo, Florencia, mi hermana, te entiendo, pero no podría dejar de comer carne. Sí, lo dije millones de veces. ¿Hasta que un día qué pasó? Hasta que un día, bueno, mi hermana publicó en su Facebook un video que se llamaba De la granja a tu refrigerador. Creo que el video dura aproximadamente 12 minutos y medio, una cosa así, que te muestra un poco de la industria del cerdo. Sé que empieza por la del cerdo, no sé por qué sigue, porque de esos 12 minutos vi aproximadamente 30 segundos. Se veían cosas muy crudas, desde la matanza de los animales infestados que no podían ser vendidos, agarrados siendo bebé de las patas traseras y asesinados a través de un golpe en el piso, ¿no? Le daban un golpe en la cabeza en el piso y los terminaban matando así, o por un tratamiento hormonal o control de hormonas, les arrancaban los testículos sin anestesia con una pinza, o a veces con las mismas manos se los retorcían y se los sacaban. Digamos que hiciste contacto con la realidad, digamos. Sí, o sea, lo que pasa es que, a ver, todos sabemos de dónde viene, pero creo que no llegamos a reflexionar sobre el tema. Es la gran diferencia entre simplemente escuchar algo y oírlo. O hacer una reflexión de algo. O sea, todos nosotros sabemos que comemos animales desde que somos chicos, pero en realidad sabemos que los matan, y en realidad no nos ponemos a matarlos, a ver cómo los matan. Hay gente que sí, que mata animales, pero también se lo han inculcado desde muy chico, y no sé si en realidad llega a apreciar la plenitud de lo que está haciendo, ¿no? A mí me pasó eso. Bueno, muy buena la entrevista, lo que estamos escuchando, y fuerte, ¿no? Para suavizar un poco, vamos a dar un mensaje lindo que nos manda Oscar. El primer mensaje que nos mandan, qué lindo, gracias Oscar. Dice, hola, muy lindo el programa. Dice que hace poco cambió al veganismo, que hace poco se hizo vegano, que está muy contento de que haya un programa que hable de los derechos de todos los animales. Nos manda un beso y agradecimiento, y bueno, le agradecemos a él, qué buena onda, qué bueno que nos escuche. Y aparte es nuestro primer... Felicitaciones por haberte hecho vegano, me encanta. Es nuestro primer oyente que se comunica, así que gracias. Muy bueno, Oscar. Continuamos con el reportaje a Isaías. Vos me contabas en otro momento que, bueno, lo que sucede con los chicos también en el campo, ¿no? Cuando ven por primera vez... Claro, yo siempre, a ver, desde que me hice vegano, hablo por todos lados cada vez que alguien me pregunta, me pongo a hablar, y yo siempre le digo a mis amigos, a cada persona que me pregunta, le digo, a ver, no creo que exista un ser humano que la primera vez que haya ido un carneo, le hago un juego mental a cualquiera que esté escuchando esto. Nos remontemos a nuestro primer carneo cuando éramos chiquitos, y no creo que exista uno que sintió un goce, una exaltación de placer al ver cuando lo traían, se lo estaban asesinando. Cuando éramos chiquitos eso nos dolió, algo nos movió o algo nos hacía por dentro, y no sé en qué momento eso lo aplacaron, o no sé en qué momento te lo terminan apagando. La misma costumbre, la misma habitualidad del hecho, las mismas palabras que escuchás en la fiesta, que hacen los humanos, y todo te termina apagando. Esas cosas, yo creo que son naturales, ¿no? Sin embargo, no pudiste, cuando se trató de ver el video, tampoco lo pudiste ver. Quiere decir que esa sensibilidad está en uno. Claro. ¿No? Uh-huh. Y decía una cosa, Isaías, cuando vos hiciste este cambio, ¿no? Y dejaste de comer carne y otras cosas más, ¿Cómo reaccionó tu entorno? Al margen de tu hermana, que obviamente te habrá apoyado, ¿no? Tu entorno de amigos y Primero, demás. al principio no fue tanto porque, a ver, como te dije, no llegué a ver mucho del video, entonces no me informé demasiado con lo que estaba pasando, inclusive no tomé la decisión de ser vegetariano ni vegano, simplemente dejé de consumir porque no me daba asco, no podía consumir y terminé siendo vegetariano, pero sin investigar nada de lo que estaba haciendo. Entonces hubo un cambio en mi ambiente, pero no fue mucho, quedó ahí, no había mucho enrosque, por decirlo de alguna manera. El tema fue un tiempo después, pasaron unos meses, vi unos videos de Jurovsky sobre veganismo y eso sí me cambió la cabeza, me di cuenta de que siendo vegetariano seguía explotando los animales, o sea, por un lado andaba llevaba un estandarte de defensa de los mismos y por otro lado los seguía explotando, entonces o tenía que pasar al veganismo o volver a consumir animales. Entonces, ahí me hice vegano y ahí sí se notó como más el cambio en torno de mi ambiente, ¿no? Lo que pasa que, a ver, perdón por la falsa modestia o lo que sea, pero soy bastante conocido en el ambiente, entonces, como que sí, cuando yo me hice vegano se hizo como un poco de eco, porque imagínate que nosotros somos campeones de Cosquín con el Malón, es un grupo de Malambo, somos los únicos, la única revelación del festival en la historia que se le dio a la danza, al Malambo. Ese premio es un premio que por lo general se le da a cantantes. Entonces, como que nosotros cuando salimos revelación entramos un poco en el foco del ambiente, más a esto sumarle que soy el cantante en mi banda, por ahí siempre estoy un poco más expuesto. Entonces, cuando me hice vegano, como que sí, llamó la atención. O sea, soy bastante conocido, todos saben, por lo menos en mi provincia, quién soy, los que están en el ambiente. Entonces sí, como que se hizo un eco y la verdad que las reacciones han sido variadas. Tenés amigos que te apoyan incondicionalmente, tengo muchísimos amigos que vienen a comer a mi casa y prefieren no traer nada y que cocine yo. Ahora está medio complicado porque me puse un resto y después sé que cocino para el resto, no quiero cocinar más nada. Un Pero sí, restaurante, por te lo pusiste un general, restaurante, ¿no? un restaurante vegano. Ajá, qué bueno. Pero mis amigos siempre, cuando venían, o sea, desde que me hice vegano hasta que me puse el restaurante pasaron varios años. Yo el Ajá. restaurante lo tengo hace 6 meses recién Ajá. y hace varios años que soy vegano. Pero mis amigos siempre venían y les gustaba lo que cocinaba. De hecho, ellos son los que me han empujado a poner este emprendimiento también. Ajá. Es decir, que recibiste Sí, apoyo en general. por eso hay un cierto grupo que sí, hay otros que tienen el prejuicio de que ni siquiera quieren probar, pero se quedan callados. Tenés el grupito de que siempre te hace el chiste o te dice algo ahí, que a mí personalmente, perdón si ofendo a alguien, ¿no? Pero me causa gracia ese tipo de personas porque existe el estigma de por ahí de que los veganos somos medio violentos o medios agresivos al hablar. Activistas. Y claro, y a mí me da risa porque vos te vas a un, por lo general pasa de que te vas a una cena o algo y estás callado y te empiezan a hacer un chiste y vos contestás y sos agresivo. Es como que están buscando hablar y cuando vos dijiste la carne es un chabón muerto, ya sos agresivo. Claro. Cuando en realidad lo único que estás diciendo es describir la realidad, o Tal sea, cual. no sé, si vos me decís que yo soy alto, que soy gordo, bueno, te la creo, qué sé yo, es lo que soy, me hago cargo. Si yo te digo que vos matás animales, hacete cargo también. Claro. Y cuando lo digo, ahí suena, existe gente que se siente ofendida o que sos agresivo. Y como te digo, también ha habido grupo de gente que inclusive hay gente que me ha eliminado de sus contactos o cosas así. Eso nos ha pasado a todos. Escúchame, te hago Pero otra bueno, es parte preguntita, de la decisión. Isaías. ¿Qué pensás de la doma que de Jesús María en relación a ver, aunque ya me contaste un poquito, con respecto al futuro de esto, ¿cómo lo ves vos, no? Digamos, ¿qué está pasando? Porque yo he visto también que ha aparecido paralelamente gente que está haciendo domas en forma pacífica, en forma cariñosa con los animales, cosa que en general los veganos no estamos de acuerdo tampoco, porque sigue siendo una explotación, aunque se haga en forma menos violenta, que es maravilloso, sigue siendo con el objeto de ser usados, ¿no es cierto? Sí, Pero me hiciste acordar a una entrevista que le hacen también a Jurovsky, que le plantean algo así similar, pero respecto al consumo animal, no de la doma. Claro, matarlo humanitariamente, ¿no? Claro. Y Jurovsky dice, bueno, imagínate que yo, vos sos una mujer y yo te invito a salir a cenar, te trato bien, te pago la cena, te paso a buscar, te visto, te llevo a mi casa, yo pago mi casa, te encierro ahí, pero te trato bien y de repente voy y te violo. El trato humanitario no le quitaría nada a la violación, ¿no es cierto? O sea, la violación sigue siendo violación en sí. Me hizo acordar un poco de eso, es como decís vos, o sea, por más pacífica que pueda ser la doma, o por más que lo acariciara el caballo, es tan extremista pensar de que una vaca necesariamente tiene que ser ordeñada como que un caballo ha nacido para tener un chabón en la espalda. Exacto, bueno, ahí ya vamos a lo... Los seres humanos somos los únicos que hemos creído que la naturaleza ha generado seres para hacer tal cosa. Supuestamente la naturaleza crea a un ser para que alguien lo monte, o sea, hasta ese punto llevamos a la naturaleza nosotros. El tema es que, bueno, ahí estás tocando el tema obviamente ideológico, donde lo que más nos cuesta a los veganos hacer entender a otros es atravesar este viejo paradigma, ¿no?, de que el hombre es el rey de la creación y que los otros seres nacieron para servirnos, ¿no?, que ya apunta, bueno, algo que está inserto en nuestra mente y que obviamente responde al sistema de explotación, que no solo abarca a los animales, sino que también a los seres humanos, obviamente. Así que, bueno, no sé si querés decir algo más, porque también nos gustaría... Sí. Lo que pasa es que, a ver, el tema es que de la doma y la forma también en que planteaste la pregunta es como bastante complejo, ¿no? Porque por un lado está este tema de lo ideológico que me planteas, por otro lado está qué irá a pasar. Genera da lugar para un examen totalmente complejo y exhaustivo sobre lo que creemos que puede llegar a pasar en el futuro con esto, qué sé yo. Obviamente, o sea, hay un negocio muy grande detrás de todo, ¿no? Sí, hay muchísimas cuestiones sociales que involucran al festival y bueno, mira, a mí si hay algo que me da mucha esperanza es que yo veo, particularmente yo, no sé si los demás lo comparten, pero veo un crecimiento de conciencia en las próximas generaciones, cada vez que los veo más, a los seres humanos los veo de más chicos tomar conciencia con muchas cosas que me generan esperanza de cambio y cosas así. Seguramente vos habrás visto también videos de cada vez más chicos que sin que nadie les plantee nada, no quieren comer a nadie, no quieren consumir ningún animal. Y es llamativo, eso a mí me llama demasiado la atención, me llama muchísimo la atención esa actitud. People say I'm crazy, doing what I'm doing. Well, they give me all kinds of warnings to save me from ruin. When I say that I'm okay, well, they look at me kind of strange. Surely you're not happy now, you no longer play the game. People say I'm lazy, dreaming my life away. Well, they give me all kinds of advice designed to enlighten me. When I tell them that I'm doing fine, watching shadows on the wall. Don't you miss the big time, boy, you're no longer on the ball. Ahí escuchamos a Lennon. La gente dice que estoy loco al hacer lo que hago. Bien, me han dado toda clase de advertencias para salvarme de la ruina. Cuando digo que me encuentro bien, ellos me miran un poco raro. Seguramente no eres feliz ahora que no juegas más el juego. I just had to let it go. Bueno, y vamos a compartir ahora la tercera y última parte de este reportaje a Isaías Ibaceta. Creo que en el mundo en este momento hay muchos grupos trabajando, que tenemos que ser inteligentes para unirnos, porque en el fondo todos vamos a beneficiarnos, inclusive aquellos inconscientes que hacen de esto un negocio y que no están pensando en el futuro ni en sí mismos en realidad, solamente en el bolsillo, en la parte económica, pero si ellos pensaran en sus hijos, también estarían en esta lucha, ¿no? Y en el fondo, por lo menos mi pensamiento es que estamos tratando de recuperar lo que esencialmente es el ser humano, ¿no? Con mayúscula me refiero, y que toda esta cuestión de explotación y demás ha sido generada y metida en todos los medios, inclusive en los libros más difundidos, por la ideología de la explotación, ¿no? Que tiene una intención de transformar en materialismo lo que en realidad es vida. Asimilamos a seres vivientes, a un televisor, a una cosa, a un objeto, los objetivizamos todo el tiempo. Y ahí está el problema, vos planteabas el tema este de que está todo en foco por el tema de la doma, y la doma básicamente es eso, es la objetivización de alguien, o sea, perdón la crudeza con la que lo voy a graficar, pero básicamente se trata de un lugar en donde todos nos divertimos y nos reímos a costa de un tipo, un chabón que está sufriendo ahí en medio de una plaza a través de látigos y cosas así, precisamente por la cosificación de él, porque si alguno de nosotros se pusiera en el lugar de él y pudiera ver a todo su entorno con los ojos con los que él nos ve, estaríamos viendo precisamente eso, un montón de gente disfrutando de nuestro sufrimiento y de nuestros golpes, y aunque suene duro, crudo y si no, lamentablemente no estoy diciendo otra cosa que no ocurra, es lo que pasa. El golpe es golpe, no se llama de otra manera. Como te digo, yo soy futbolista, un lonjazo es un lonjazo, no existe otra forma para nombrarlo. Entonces, lo más duro que suene lo que digo es, no estoy diciendo nada que me estoy inventando, es lo que sucede, simplemente lo estoy describiendo. Es un chabón metido en el medio de una plaza y un montón de gente divirtiéndose de ver cómo lo golpean o le clavan unas espuelas en la panza. Si vos le llamás cultura a eso, no sé, yo no veo que represente valores, y para mí la cultura debe necesariamente representar valores. Yo creo que, bueno, la humanidad tiene que dar este pequeño gran paso que tiene que ver con que la violencia no puede seguir siendo ni un espectáculo, ni un modo de vivir, ¿no? ni alimentarse. Y bueno, nosotros somos testimonio, la mayoría que hemos dejado de comer carne hace años, somos testimonio de que se puede vivir sin comer carne, sin comer animales. Y bueno, y vos con tu restaurante te deseo la mayor de las suertes, porque es también un modo muy importante de difundir el veganismo, ¿no? Seguro, básicamente lo encaré mucho por ese lado al restaurante, precisamente cuando tuve que fijar los precios de las cosas, los fijé en base a restaurantes donde sirven comida tradicional, con carne y todas esas cosas, precisamente para darle a la gente la opción de decir, mira, podés consumir diferente y al mismo precio. Porque mi restaurante lo que trata de hacer es una casa de comida donde lo que vendemos son productos que se asemejan a la carne, ¿no? Básicamente nos centramos en eso. Chori, las hamburguesas veganas. Lomos, hamburguesas, asados, empanadas, pizzas de calabresa. ¿Y en base a qué, por ejemplo, trabajas mucho con tofu? ¿Con qué trabajas? Y depende del producto, sí. Por ejemplo, los asados, mucho con gluten, seitán. soja, y con, básicamente con esas cosas vamos haciendo los diferentes platos. Bueno, cuando tengamos un Facebook del programa vamos a subir algunos platos que vos haces, si sacas fotos, bueno, para, digamos, no sé si difundir, porque esto es en San Juan lo que vos tenés, pero sí para que la gente vea que existe la opción de cosas muy ricas y muy alimenticias también, de comida vegana. Bueno, Isaías, te vamos dejando, que sabemos que estás por ir a un ensayo de folclore, porque van a presentarse otra vez en Cosquín, ¿no es cierto? Sí, precisamente el ensayo que voy ahora no es de lo de Cosquín, sino es con mi banda, con mi grupo de folclore, que tenemos unas actuaciones acá en algunas peñas, así que cerramos con eso. Pero bueno, sí, en las tardes estoy ensayando con la delegación de acá de San Juan, que tiene una noche en el Festival Nacional de Cosquín, y me han elegido de protagonista, así que es una serie cruce de los Andes, y bueno, les comento que San Martín va a ser vegano. Buenísimo. Bueno, Isaías, muchísimas gracias. Bueno, a ustedes por la invitación, y les deseo mucho mucho éxito en este emprendimiento a ustedes también. Bueno, muchas gracias. Un beso. Un beso, hasta luego. Bueno, qué lindo, me encantó la entrevista a Isaías, le agradezco un montón, le agradecemos un montón. Ya vamos a ir subiendo ahí al Facebook algunas cosas de él, temas. Porque además es cantante. Sí, lo vamos a difundir también, obviamente, para la gente de San Juan o para cuando vayamos a San Juan. Me olvidé antes de pasar el celular de la radio, por las dudas que quiera alguien más, además de Oscar, saludarnos o decirnos algo, compartir algo con nosotras. 154-7070-3449. El caballo, en estado salvaje, vive en manada, es nómade y puede llegar a recorrer grandes distancias en busca de nuevos pastos. Las manadas de caballos se componen de muchas o de varias familias en la que el jefe absoluto es el semental. Encargado de asegurar la cohesión del grupo, el jefe de la manada evita cualquier dispersión durante los desplazamientos. Los jóvenes machos se divierten librando combates ficticios e intentando aproximarse a las jóvenes yeguas para convertirse a su vez en cabezas de familia. Con estos juegos aprenden, además, a defender su territorio. Una vez adultos, los caballos contienen temperamento juguetón y empujones, carreras, persecuciones o huidas simuladas ante falsos peligros les basta para desfogarse. Son muy expresivos. Los caballos pueden manifestar sus emociones y su humor de mil y una maneras. Sus orejas móviles son particularmente expresivas. Inclinadas hacia adelante, quiere decir que el animal está confiado y atento. Echadas hacia atrás, hablan de su descontento o de su dolor. Relajadas, develan su aburrimiento. Su voz también es rica en expresividad. Relincha para llamar a los miembros alejados de la manada en presencia de cualquier peligro. También suspira cuando está satisfecho. Resopla para intimidar a un rival. Manifiesta su afecto durante el aseo cuando dos compañeros se rascan mutuamente. En resumen, el caballo habla con su cuerpo. Thank you. escuchábamos Todos los caballos blancos de León Gieco, interpretada por Sui Seco. Los animales del mundo existen por sus propias razones. No fueron hechos para los humanos. Del mismo modo que los negros no fueron hechos para los blancos, o las mujeres para los hombres. Alice Walker. Seguimos en Voz Animal por FM Los Coihues. Repito el teléfono por las dudas, el celular 154-70-3449 por si quieren mandar algún mensaje, comunicarse con nosotras. Bueno, como siempre en este programa queremos también nombrar no solamente las cosas jodidas que hacemos los seres humanos con los animales, sino también las buenas noticias, porque hay seres humanos trabajando a favor de este cambio. Y bueno, esta parte la vamos a llamar las buenas noticias. Bien. Bueno, hoy vamos a empezar a hablar sobre un tema que es la experimentación en los animales, tema que vamos a seguir hablando a lo largo de otros programas. Hoy quería mencionar, Magdalena Odarda, senadora nacional, que es rionegrina, presentó en la Cámara Alta un proyecto de ley para prohibir el uso de animales para el desarrollo, experimentación y pruebas de nuevos componentes de cosméticos y artículos de tocador y perfumes. Dice ella, tenemos que avanzar en la protección de todos los seres vivos. Con el avance de la tecnología y el desarrollo de técnicas alternativas para probar cosméticos, es inentendible que sigamos usando animales para ello, con la crueldad y el maltrato que significan. La parlamentaria destacó que este proyecto de ley fue elaborado con el asesoramiento de organizaciones defensoras de los animales y con el apoyo y la experiencia de la organización internacional Cruelty Free International, la cual está trabajando en el mismo sentido con legisladores de Brasil, Estados Unidos y Rusia. Por último, precisó que la Unión Europea ya fijó una prohibición de pruebas en animales para cosméticos y sus ingredientes, así como la venta de algunos cosméticos que han sido probados en animales en otros lugares del mundo. Croacia, Israel, Nueva Zelanda y Noruega han seguido los mismos pasos. El Congreso de San Pablo, Brasil, sancionó recientemente la ley número 15.316, prohibiendo el testeo de cosméticos en animales. Nuestro país tiene que ir por este camino, concluyó la senadora. La fuente es de ADN Río Negro. ¿Por qué será que perdemos la sensibilidad al crecer? Porque somos programados culturalmente para abusar de los demás animales. Es hora de desprogramarnos. Bueno, la verdad que esta señora Odarda es maravilloso todo lo que está haciendo a favor de la lucha contra los maltratos animales. Justamente sé que se está investigando en el tema de tejidos humanos artificiales, donde podríamos dejar de una vez de molestar a los animales, ¿no? Sí, hay hasta científicos que están desarrollando toda esta tecnología y que están en contra de la experimentación en animales. Así que sí, yo lo que quería compartir hoy con ustedes son algunas marcas, esto vamos a seguir también hablándolo, pero bueno, son algunas marcas de productos que no se prueban en animales, de venta acá en Argentina, que se pueden conseguir fácilmente. Pañales Baby Sec, Elite, El Coloso, Eucerin, Labelo, Natura, Nivea, Luzbel, Querubín. Querubín, muy bien. Veleda, virulana, zorro y veggies, que es un alimento sin ingredientes de origen animal para perros, que lo vende Don Natural Alimentos Sutiles. Muy bueno. Nuestros perros los comen y están bárbaros. Y la mayoría de los que nos hemos hecho veganos, cuando vamos al supermercado o a algún negocio, miramos siempre detrás del producto, del paquete, qué ingredientes lo conforman, ¿no? Porque sí, justamente lo que nos fijamos es que no tenga ni leche, claro, ni grasa, ni huevos. Ni algunos tienen, bueno, algunos productos de cremas que tienen lanolina, creo uh-huh. que se llama, el uh-huh. ingrediente que es de la cera de, como la piel de las ovejas. Uh-huh. Algunas cremas de Nivea tienen eso, así que eso sí hay que controlar. Natura creo que no tiene nada. Después está bueno también encontrar gente, que acá hay mucha en Bariloche haciendo cremas naturales, y preguntarles si son aptas para veganos, si no uh-huh. tienen cera de abeja, y bueno, y comprarles también a esas personas. Eso está bueno, eso también vamos a después a mandar. Acá vi un cartelito, pero yo todavía no pude llamar. También está cualquier duda que uno tenga o quiera pedir sugerencias en Veganos de Bariloche y Alrededores, como Facebook. Repito, Veganos de Bariloche y Alrededores, para consultar, porque bueno, si uno ya está empezando a tomar conciencia, si nos unimos todos realmente en apoyar a las industrias que no explotan animales, de alguna manera vamos a influir en que otros también empiecen a pensarlo, ¿no? A ver si podemos reemplazar esto por otra cosa. Y bueno, nuestra lucha es lenta, pero persistente, poco sí. a poco, ¿no? Y todos podemos participar. Inclusive el que todavía no se atrevió a dar el paso puede elegir entre una cosa sí. y otra. Un día probar entre leche animal, probar la leche vegetal. Sí. Y bueno, así poco a poco vamos a producir el gran cambio. Hay algunos productos que ya tienen, que dice sin ingredientes de origen animal, como algunas galletitas, se puede decir las marcas, ¿no? Cachafaz, que dice sin ingrediente de origen animal. Hay algún shampoo, que no me acuerdo ahora si es el Biferil, que dice 100% apto vegano. Después lo vamos a chequear y lo vamos a traer. Pero y hay alguno que ya dice apto para veganos. Sí, una de las luchas nuestras también va a ser que en algún momento tenga un logo, ¿no? Claro. Porque si no nos volvemos viscos sí. leyendo la letra chiquitita de sí. todos los productos. Creo que hay un país de Europa que ya lo tiene, ¿no? Que tiene un loguito que es de un conejito, creo. Cruelty free, puede sí. ser. Sí, sí, sí. Hay algunos productos que tienen ya el loguito, el conejito, y dice cruelty free, libre de crueldad. There's those thinking more, less is more. But if less is more, how you keeping score? It means for every point you make, your level drops. Kinda like you're starting from the top. And you can't do that, society. You're a crazy breed. I hope you're not lonely without me, society. Crazy indeed. I hope you're not lonely without me, society. Have mercy on me. I hope you're not angry if I disagree, society. Crazy Andy, I hope you're not lonely without me. Escuchamos de Eddie Vedder, Society. Una parte de la canción dice: sociedad, eres una raza loca. Espero que no te sientas sola sin mí. Sociedad, ten piedad de mí. Espero que no te enojes si no estoy de acuerdo. Bueno, como ustedes, bueno, no sé si todos saben, vamos a todos los programas a hablar de Baco, que es el chanchito que rescatamos. En Navidad. Sí. Un grupo de, bueno, el grupo Veganos Valioche Alrededores. Y bueno, queríamos compartir todos los programas alguna noticia de él, ¿no? Esto directamente me lo dijo la familia de él, así que lo voy a leer. Dice: queremos compartir con todos ustedes lo que nos cuenta, lo que nos cuenta la familia Baco, el cerdito rescatado por el grupo de Face Veganos Valioche Alrededores. Buenas, dice, aprovecho la oportunidad para agradecerles a todos por la ayuda con Baco. Gracias de corazón. Les quiero contar que hoy le colocamos el pretal con correa y Baco dejó el corral por un par de horas. Estuvo revolviendo y hociqueando, se relacionó muy bien con los perros. Baco es muy cariñoso, disfruta de los mimos y la compañía. La pide a gritos cuando escucha a alguien, que alguien anda cerca. Además es muy inteligente. Yo me siento en el corral a meditar y él solo se sube a upa y se duerme. Es un animal extraordinario. Estamos muy felices con Baco. Ya es parte de la familia. Gracias a todos. Estamos aquí. Estamos llorando y no nos oyes porque olvidaste nuestro lenguaje. Nuestro amiguito Baco fue afortunado realmente, porque fue un cerdito que pudimos oír su voz justamente y rescatarlo. Sí. Sabemos que no vamos a poder rescatar a todos los cerditos, ni a todas las vacas, ni a todas las por gallinas. Ahora. Por ahora. Estamos intentándolo. Que llegará el día en que sí. Claro, que la gente pueda cambiar su forma de pensar y de sentir, claro. Y de actuar. Exacto. Entonces, realmente es bueno saber que como pudimos, como se nos dio en ese momento, nos accionamos, ¿no? Porque el veganismo es eso también. No es solamente cambiar nuestra dieta, nuestra vestimenta, sino ser activos en cada situación que se nos pueda dar la oportunidad, actuar para evitar mayor sufrimiento. Así que bueno, vamos a seguir compartiendo cosas de Baco, como vaya creciendo. Vamos a subir por Facebook videos, que ya lo estamos subiendo, y experiencias donde estamos justamente aprendiendo sobre su sensibilidad, sobre sus costumbres, su forma de manifestarse. Así que bueno, todo aquel que quiera enterarse puede entrar a nuestro Facebook. Sí, y hablando de rescates, les voy a comentar nada más brevemente que hay un video muy lindo de unos beagles rescatados. Bueno, justamente eran beagles que usaban para experimentación. Son animales que suelen usar porque son muy, muy fáciles, muy dóciles, pobrecitos. Entonces, bueno, entre otros tantos, ¿no?, que se utilizan. Y estos beagles rescatados, es un video muy lindo que antes tenía el tema Here Comes the Sun de los Beatles. Ahora se lo sacaron, no sé por qué, por algo de los derechos y qué sé yo. Y es un video donde muestran a estos perros pisando el piso por primera vez, saliendo de las jaulitas, y tardan algunos como 10 minutos en animarse a salir y pisar el piso por primera vez. Es muy emocionante. Así que bueno, vamos a escuchar un poquito del tema. Perdón, quería comentar que no sé en qué año fue, y hubo un grupo de chicos que rescataron estos beagles, y una de las chicas que no se puso... que no se tapó la cara, digamos, ¿no? Porque los demás estaban ocultos. Fue asesinada. Sí. Digamos, como activista, fue una de las primeras víctimas que pagó el precio de salvar vidas de animales, ¿no? Sí. Unas últimas noticias antes de despedirnos. Cuando la empresa Cresta Roja se declaró en quiebra, dejó a miles de gallinas encerradas en galpones muriéndose de hambre y sed. Afortunadamente, algunas fueron rescatadas por animalistas. Hoy, 39 de esas vidas se encuentran en Bragado, disfrutando de su libertad y de su nueva oportunidad de seguir viviendo. Bueno, y este momento que muchos están esperando, vamos a ponernos en contacto con la parte de la cocina, la parte rica. Acá Ana va a compartir una receta de brownies veganos. Sí, hoy como estaba medio fresquito el tiempo, me pareció que estaba buena, y para hacer algo dulce, que la otra vez di algo salado. Espera un poquito, tomen lápiz y papel, rapidito. Igual después la subimos, si no en Facebook o no nos la piden, o al celu. Es muy simple, agarran un bowl y, o una cacerola y ponen 3 cuartos tazas de cacao amargo, una taza de harina leudante, una taza de harina integral, una taza o un poco más de azúcar, media taza de nueces, media taza de chispitas de chocolate sin leche, optativo, pero queda rico, una cucharadita de sal, media taza de aceite de girasol, una cucharadita de esencia de vainilla, una taza de agua. Mezclan todo, lo ponen en una fuente para horno sin aceitar nada, así como va, bien extendido, al horno 15-20 minutos, listo y es riquísimo. Lo van a disfrutar. Tenemos ahora nuestro Facebook, así que pueden comunicarse directamente con el Facebook del programa, Voz Animal, con S y después barra Z. No, es Voz con Z, barra S, Animal, y las dos veces con mayúscula. Perfecto. Y también tenemos la página de Veganos de Bariloche y Alrededores. Sí, ¿cuál es más, Ana? También está Terrícolas, Nutricionista Vegana, Veganos Unidos, Recetas Veganas, Veganismo es Justicia, todo con mayúscula, Veganismo en Argentina, Veganismo y Argentina con mayúscula, Veganismo, etc. Después hay información sobre veganismo, defensa animal, filosofía vegana, especismo cero, a la liberación animal, igualdad animal. Y más recetas veganas, dimensión vegana, recetas veganas, cocina vegana, etc. Bueno, Ana, ya se nos fue el segundo programa. Sí. Y como dicen en todos los medios, el tiempo es tirano. Nos quedaron cosas nos en el quedaron tintero. Muchas cosas lindas para bueno, compartir. Nos copamos. Bueno, así que ya iremos ajustando los tiempos. Sí. Y les agradecemos mucho a los que estuvieron escuchando el programa. Esperamos que la próxima vez se animen a llamar. Sí. Y bueno, a compartir tanto las preocupaciones como los deseos de hacer el cambio. Las dudas, las alegrías, etcétera. Todo lo que quieran, está bueno que participen, es la idea. Nos vemos el próximo lunes. Hasta de el lunes. 6 a 7 y media. Nos vemos, nos escuchamos. Nos escuchan. Comprendo que da miedo pensar lo que viene luego. Quiero vivir, romper la prisión. Hacia el infierno. Voz Animal, un programa para dar voz a los animales. Canción animal. Canción animal. Voz Animal, un programa para recordarnos que vos y yo también somos animales. FM Los Coihues. La FM del barrio. 105.5. Thank you. Tal vez estuviste o te contaron. A partir de ahora, revivimos momentos antológicos de la música en vivo. FM Los Coihues, recitales. We'll be right back. lovely, lovely, say you do. Satisfy this.